nombre es Rosa Beatriz Contreras Sánchez, tengo 13 años y soy indígena de Mezcala. Esto les voy a decir un poema titulado Mi Mezcala Querido. Este pueblo con grandes montañas, un cielo azul, un lago hermoso, es mi pueblo precioso donde he nacido yo. Veo en tu atardecer Mezcala, la frescura y temperamento, y me deleito con toda mi alma. Yo te adoro con aliento, tus cerros reflejados sobre el lago me hacen soñar poemas. El silencio del lago demuestra la paz que tú siempre tendrás. Por eso será un grande honor seguir viviendo en ti y con júbilo de amor te amaré siempre a ti. Tú irás siempre a mí, pero al morir tan solo pediré que me sepulten junto a ti. Oh, mi Mezcala querido, siempre, siempre, siempre te recordaré.